si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera. Desandar lo masculino. Ya que toda la semana estuve reprisando el retrato de Álvaro García Linera con esa canción, ese hombre que tú ves ahí es un pequeñito, un necio, un insoportable, quiero hoy hablar de otro tipo de masculinidad o de otro horizonte posible de masculinidad. Por eso hablamos de desandar lo masculino. Bobby Chicano in the mix. Bobby Chicano in the mix. Hay unos cuantitos, hay poquitos, pero los hay. Hombres que no son extraordinariamente diferentes, ni extraordinariamente buenos, ni extraordinariamente mansos. Hay hombres sordos al machismo, cansados de todos esos esquemas que atraviesan sus cuerpos, con la ropa, desde los calzoncillos hasta los calcetines, con los gestos, con los hábitos y hasta con el lenguaje. Los vemos y los sentimos cansados de ser aquello que están llamados a ser, pero que no tienen ni fuerza, ni idea de por dónde desandar el camino de lo masculino. Esos hombres nos miran con curiosidad, con complicidad, y hasta se atreven a preguntarnos si pueden calentarse del frío de su soledad al amparo de nuestra fogata de rebeldía. Nuestro fuego les calienta y aprovechando cualquier segundo nos preguntan, ¿y qué de mí? ¿Qué de mí que no quiero estar donde estoy, ni representar lo que represento, ni ser quien soy, ni hacer lo que debo hacer? Hacen la pregunta con cuidado y buscando no un momento solemne, sino aprovechando más una situación casual. Su pregunta tiene un tono de indignación antimusical, cuya voz no se ha conocido aún sobre la tierra. Su mirada delata un extravío completo. No saben por dónde empezar, ni saben siquiera qué cosa empezar. Tendrían que aprender de cero a conocer el mundo con otro cuerpo, y eso parece una tarea simplemente imposible e ilusoria. Quizás por eso se quedan quietos y pasivos, viven a medias, porque es su mejor manera de negarse a ser unos machitos. Esos hombres, esos pocos hombres, no tienen un espejo donde mirarse, ni ropa con que vestirse. No tendrían la fuerza de ponerse un vestido, y no es precisamente el vestido lo que en principio remediaría el problema. Con ellos no hay tema en común por donde empezar a hablar siquiera. Al mismo tiempo, a ellos mi respuesta cruel es siempre que la pregunta les pertenece, que la respuesta les pertenece también, y que la crisis en la que están tiene que radicalizarse más, ser más profunda, ser rotunda, ser total. Al mismo tiempo, hay cientos y cientos de mujeres que se han resignado o a la soledad o al relato con hombres llenos de esquemas que no están dispuestos a cambiar nada y con quienes son una crónica anunciada de fracaso e infelicidad. Mientras voy hablando, pienso que es absurdo en ese contexto de quiebre de la relación varón-mujer introducir la figura de Pedro Costa como artista. Él mismo seguramente rechazaría esa forma de presentarlo, porque precisamente se trata de una persona que empieza por rechazar su condición masculina. Se trata de un hombre no hombre que no quiere serlo y que sabe desandar lo masculino bailando. Si tú no estás preparada, gatinho, consolamiento, quiero ver tu... Él instala un espacio eléctrico que desconcierta y desordena todo. Quizás no logra desandar el laberinto masculino. Quizás sí. Pero si no lo hiciera, logra por lo menos hacerle un boquete tan grande por donde él mismo y de cuerpo entero puede huir. Las piernas, las orejas, los brazos, la boca, pero muy especialmente el pene, se convierten en elementos expresivos para dar cuenta de esa náusea de no querer ser quien se supone que debe ser. Una náusea endulzada con una raíz cultural folclórica profunda, como es la carioca. Eso lo convierte en doblemente alucinante, porque si hay un lugar de culto a las tradiciones es el folclore, y es precisamente el folclore que cultiva la división sexual del mundo. Por eso, por todo eso, la propuesta de Pedro Costa es más loca todavía. Desde mi punto de vista, el espectáculo de Pedro Costa es inédito. Yo prefiero calificarlo como un bailarín, porque eso puede servir para desorientar más todavía al público. Sin embargo, su baile es furia corporal. Su baile es coreografía de locos y para locos. Su baile es la invitación a contemplar cómo un hombre se relaciona en un espectáculo con los límites de su propio cuerpo. Y eso ha sido inscrito dentro de la performance. Pedro es calificado como performer y como performer queer. Yo no utilizo ninguna de esas categorías para su trabajo, porque la performance como tal, en nuestro medio al menos, es una expresión más bien pequeña de la clase media blanca. Y lo queer es una categoría política anglosajona del mundo que nos niega de antemano la esperanza de bautizar nuestro propio trabajo con nuestras propias palabras. Yo soy una mujer mucho más artesanal para eso. Para mí, Pedro Costa es un bailarín alucinado y eso me gusta más. Su trabajo no tiene nada que ver con ser un hombre. Y no tiene nada que ver con la crisis sorda de la condición masculina, ni mucho menos aún con el actual fracaso de la relación varón-mujer a modelo machista. Él no establece esa relación ni le interesa esa cuestión, pero su baile la afecta y eso es interesante. Por eso quiero invitarles a ver su espectáculo. Porque tiene la fuerza de revolver los lugares de la identidad sexual. No lo revuelve porque se declare maricón, ni porque asuma un lugar travesti. Él va mucho más allá de eso. Te afecta, te seduce, te envuelve, y lo que ves te convierte en testigo y testiga de la dilución danzante de lo masculino. Voy a repetir, la dilución danzante de lo masculino. Como si agarraras un poco de azúcar en una cucharilla y la metieras en una taza de té caliente. ¿Acaso el azúcar no se diluye? Así Pedro Costa diluye danzando lo masculino. No sé si te gustará o te disgustará. Tampoco eso a nosotras nos ha importado nunca. Gustar o disgustar. Pero te puedo prometer una cosa. Después de ver a Pedro Costa, no podrás volver a repetir la frase popular que nos dice que ponerse los pantalones es madurar. No podrás volver a repetir la frase popular que nos dice que hay que ponerse los pantalones. No podrás volver a repetir la frase popular que nos dice que ponerse los pantalones es tomar decisiones valientes sobre un problema. Después de ver a Pedro Costa, entenderás que de lo que se trata es de sacarse los pantalones. No te lo pierdas, te lo pido por favor. Pedro Costa estará en un único espectáculo el miércoles 16 de octubre en el Museo de Etnografía y Folclore. El espectáculo es a las 7 de la noche. Nosotras no estamos vendiendo entradas, sino ofreciendo una adhesión solidaria voluntaria para este espectáculo. Y esa adhesión solidaria voluntaria tiene un costo y puedes retirar tu entrada acá, en la Virgen de los Deseos. Música da poesia de um...